día de hoy, como venimos charlando, es un día de lucha donde nos encontramos en las calles diversas organizaciones, autoconvocados, sindicatos, movimientos sociales. Y en esta oportunidad nos vamos a ir bien a los barrios y vamos a hablar con la Asamblea Feminista Popular. Vamos a hablar con Anaí López, ellas integrantes. Anaí, Darío y Ángeles te dan la bienvenida. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo están? Buen día, Ángeles, buen día. Hola, buen día. Bueno, Anaí, contanos cómo está la organización de la marcha de hoy. Bien, mira, está previsto, o sea, la hora de concentración y el lugar es kilómetro cero a las 17:30 de esta tarde. Se va a marchar para desconcentrar luego en legislatura. Se ha pedido hoy día por una cuestión de mostrar también que estamos pasando por una situación de luto también de la situación, no solamente por las compas caídas, sino o que nos han arrebatado, sino también por la situación que estamos atravesando, ir de luto con cacerolas vacías, que también es re simbólico el tema de las cacerolas vacías, no solamente porque hay hambre, porque no está alcanzando el plato, también por el cierre de un montón de comedores. Contemplando, ¿no?, todo esto, el contexto, digamos, social, económico, político que hay en este momento. Entonces, se va a marchar a legislatura, se va a desconcentrar ahí mismo y, bueno, vamos a tener un cierre con las zorras, van a hacer un par de números artísticos ahí, se va a leer un documento y después hay una, a partir de las 22 en La Berta, va a haber una concentración con músicas ahí que van a estar mostrando un poco de su arte para poder seguir compartiendo por ahí con las compas y les compas que marchemos mañana. Hoy, te digo, viste que estamos desde el lunes, ay, que llegue el viernes, bueno, llegó el viernes. Hablaban también de que cada uno una llevara su vasito porque van a estar brindando una merienda popular. También. Sí, también. Eso se va a realizar al finalizar la marcha en la legislatura. Uh-huh. Excelente. También, digo, entendiendo apuntando o apelando a esto de que por el cierre de comedores y porque no está alcanzando para comer, básicamente. Los comedores, aparte, tengamos en cuenta que en su mayoría son sostenidos por mujeres en los barrios. Entonces, bueno, esto es una manera también de visibilizar el ajuste, el atropello de no solamente de Milei a nivel nacional, del gobierno nacional, sino también de Cornejo acá en la provincia de Mendoza. Anaí, en ese sentido te quería preguntar, ¿qué dejó de pasar? ¿Cuál fue la decisión? ¿Qué dejaron de mandar a los comedores, a los merenderos? ¿Hace cuánto tiempo? ¿Cuánta gente se quedó sin esa posibilidad de poder acceder a un plato de comida? ¿Cuál es la situación en el detalle del día a día? Bien, ahí. Primero hay comedores que se sostienen solamente por una cuestión de por las donaciones, ¿no? Uh-huh. Gran parte de los comedores comunitarios en los barrios más vulnerables son sostenidos por donaciones. Entonces, digo, está faltando, no llegan las donaciones. Entonces, la verdad es que hay, por ejemplo, en el barrio La Favo, sobre todo acá por ejemplo en Godoy Cruz, en el oeste de Godoy Cruz, han tenido o merenderos que han tenido que reducir la cantidad de días, algunos directamente ahora no están funcionando porque no llegan donaciones, no están llegando justo a una pyme, por ejemplo, justo una pyme con la luz, con los impuestos, sí, con todo, claro. No le queda otra, una que están cerrando un montón y otra que no le queda otra que, bueno, ajustar esa donación también, claro, se entiende ahí la relación. Incluso en la casa, digo, en el día a día, por ejemplo, desde mi lugar yo colaboro, pero hay días que, o sea, de verdad nos está costando llegar con el tema de la comida, más quienes tenemos hijos en etapa escolar. Entonces, está todo tan difícil que de verdad poder aportar, se hace quienes puedan, se hacen, pero, perdón, ahí voy a... No, no hay problema. Se hace, pero está costando un montón, entonces la verdad es que el tema de las donaciones se ha reducido un montón, entonces no les queda otra a los comedores que cerrar o no poder abrir por lo menos la cantidad de días que abrían antes. Ana, y con respecto Sí. a este clima de violencia, de Sí. discriminación, de odio y los 48 femicidios que llevamos en estos 2 meses, y tu acompañamiento para mujeres en situación de violencia, ¿cuál es tu opinión al respecto? ¿Cómo ves esto que va en creciendo, ¿no? Sí, bueno, creo que una cosa lleva a la otra, ¿no? El tema de, digo, las carencias que pasan, que sufrimos por ahí las mujeres, cuando se nos empiezan a apretar o a quitar derechos o a no querer respetar derechos, ¿no? Porque tenemos el ejemplo de un gobierno nacional que no respeta absolutamente nada. Lo que pasa es que lamentablemente las primeras que sufrimos son las mujeres y las infancias. Y la verdad es que de los acompañamientos, nosotros, por ejemplo, hacemos acompañamientos a sobrevivientes de violencia de género. No solamente pues se nos ha aumentado el número y nosotras no podemos cubrir. La verdad es que no dan los cuerpos tampoco para hacer tanto acompañamiento, cuesta un montón, sino que ahora de los acompañamientos que por ahí ya teníamos como ya sostenidos, o que en el tiempo, digamos, que venimos como apañando, con una red de por ahí profesionales que aportan un poco y qué sé yo, no, esto que estábamos hablando de los comedores, bueno, nos pasa a las organizaciones feministas, por ejemplo, que somos autónomas y que hacemos este tipo este tipo de laburo, no lo podemos hacer. La verdad es que nos está costando porque justamente, bueno, esto que decíamos, no nos alcanza. Entonces, una mujer que logramos ubicar con todo el esfuerzo en una casa, sacarla del lado de su victimario, ubicarla, le colaborábamos, por ejemplo, con mercadería. Y hoy día no estamos pudiendo cubrir todo eso. Entonces, no hay laburo tampoco. Y el miedo nuestro ahora, por ejemplo, de los apañes que nosotros estamos haciendo, que estamos sosteniendo, es, digo, al no poder sostener eso, lo más probable es que esas personas, y porque sabemos que es así, vuelven con su agresor, vuelven a la casa de donde las pudimos rescatar, bueno, seguramente vuelvan. Y esto es terrible, pero está pasando, porque no tienen a dónde ir, porque las personas que sosteníamos ya no podemos sostener porque no hay guita, no hay comida. Es tremendo. Entonces, bueno, esta es una violencia sistemática del Estado permanentemente. Quienes somos golpeadas primero por toda esta violencia somos las mujeres y las niñas y las infancias. Tremendo. Bueno, y si alguien que está escuchando y quisiera colaborar para poder sostener estos espacios, ¿a dónde las puede encontrar? Nosotras nos manejamos mucho por Facebook. El Facebook nuestro es Feministas Acorazadas. Hacemos acompañamiento a sobrevivientes perdón, sobrevivientes de violencia de género y sobrevivientes de ASI, que es abuso sexual de las infancias. Y bueno, ahí estamos también tejiendo redes con otras grupos por ahí autónomas en los territorios. También empezando a hacer esto del trueque de servicios, trueque de no solamente de cosas, sino también esto que no da para arreglar cosas en las casas, entonces las compas se están copando en hacerse trueques de servicio porque no pueden pagar, por ejemplo, no sé, la mano de obra, y en esta red que se está tejiendo hay compas que por ahí tienen oficios, y bueno, estamos apelando a empezar a hacer todo esto que no, por un lado está recopado que se fortalezcan las redes y suceda, pero por otro modo muestra una realidad súper triste y es esto de lo que estamos hablando de que no hay guita, de que no alcanza. Del Así que abandono, bueno, tal esto que cual. me preguntabas, me fui por la Bueno, rama, sí, perdón, no pero fue era mal. el Facebook es Feministas Acorazadas. Está bien. Ahí Bueno, está. volviendo a la marcha de hoy, no sé si querés cerrar, recordar, Sí. ustedes van a estar Bien, haciendo el entonces cierre en... vamos Dale. en la legislatura. Vamos a arrancar a las 17:30 La idea es, también pedíamos por ahí esto, vestimenta negra, cacerola vacía, muy simbólico por el tema de los comedores de los comedores que están cerrando y demás. Y vamos a hacer el cierre en la legislatura, donde van a hacer freestyle, van a estar las zorras tocando una con la batucada. Así que bueno, ese sería más o menos el cronograma de la marcha, y después a las 22 en la Berta el encuentro para seguir disfrutando del día de lucha.